Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos sumergimos en un texto universitario, Geometría y Álgebra Lineal I. Es de la Universidad de la República, allá en Uruguay. Sí. Nuestra misión, bueno, es desgranar su estructura, sus ideas clave. Vamos, sacar las pepitas de oro sin tener que leerlo entero, que parece bastante denso. Exacto. Nos vamos a fijar sobre todo en el prefacio, el índice y las primeras partes para entender un poco cómo aborda esta materia, que es fundamental, ¿no? Esa mezcla de geometría y álgebra. Veremos cómo construye el conocimiento desde abajo. Eso es. Pues mira, empecemos justo por el prefacio. Me ha resultado, bueno, curiosamente revelador. ¿Ah, sí? Sí. Cuentan que son notas reelaboradas, que vienen ya de 1991. Y lo dicen con una humildad que sorprende. Hablan de posibles defectos por la impericia y la celeridad. ¡Ostras! Pues sí que es raro eso, ¿eh? ¿En un texto académico? Ya ves. Esa franqueza no es nada habitual. No, la verdad. Y bueno, además de eso, te da la hoja de ruta, ¿no? Explica que la estructura del libro no sigue necesariamente el orden del curso. Eso está bien saberlo. Ah, mira. Y dice que se centra en el álgebra lineal como base, aunque, ojo, para ver muchas aplicaciones prácticas, pues remite a otros libros. Vale. Y un detalle práctico importante. Los ejercicios van aparte, no están en este volumen. Entendido. Y lanza una advertencia que me pareció clave. Cada capítulo interviene de manera fundamental en los siguientes. Uf, sí. Vamos, que aquí no te puedes saltar nada. Eso. Eso me suena un poco rígido, quizá. Te obliga a entender perfectamente cada paso antes de seguir. Hombre, puede ser exigente, sí, pero también te asegura una base muy sólida, ¿sabes? Si no entiendes lo anterior, mal vamos. Claro, claro. El índice y el prefacio, bueno, nos dibujan un poco el viaje completo. A ver. Sí, cómo se estructura. Pues mira, arranca con un capítulo cero de fundamentos, relaciones, funciones, digamos el lenguaje básico para todo, que viene de unas notas de un tal Alfredo Jones. El alfabeto matemático, por así decir. Algo así. Luego, los capítulos 1 a 3 se meten ya de lleno en las herramientas iniciales del álgebra lineal. A ver. Sistemas de ecuaciones, matrices, el famoso método de escalarización, cómo operar con matrices, determinantes, lo básico, ¿no? Lo clásico, sí. Después, los capítulos 4 y 5 van a la geometría analítica, rectas, planos, vectores, la parte como más visual, quizá. El prefacio incluso sugiere que, bueno, que podrían estudiarse antes si se quisiera. Ah, curioso. Y luego llega el capítulo 6, que ellos mismos lo llaman el centro conceptual del curso, los espacios vectoriales. Ahí llega la abstracción, ¿no? Ahí llega la abstracción potente, sí. Y el 7, bueno, cierra un poco el círculo con las transformaciones lineales, que conectan todo a través con las matrices. Vale, vale, tiene sentido. Es un camino. Pues eso, claro, de definiciones rigurosas a herramientas concretas, pasas por la geometría y acabas en la abstracción que la une todo. Muy bien. Pues vayamos a esos primeros conceptos del capítulo 0. Empieza definiendo relación. De forma súper abstracta, ¿eh? Como un subconjunto de pares ordenados. Sí. Y luego relación de equivalencia con las propiedades estas de reflexiva, simétrica, transitiva. Suena muy, muy teórico para empezar, ¿no? ¿Por qué arrancar tan formal? A ver, es que son los ladrillos, son fundamentales, de verdad. Las relaciones de equivalencia, aunque parezcan abstractas, son una herramienta potentísima. ¿Para qué exactamente? Pues para construir cosas nuevas en matemáticas. Te permiten agrupar elementos que son similares en clases de equivalencia. Y con esas clases creas conjuntos nuevos, los conjuntos cocientes. Ajá. Un ejemplo que menciona y que es muy típico es ZM, o sea, los números de la aritmética del reloj, ¿sabes? Donde las horas como que se agrupan cada 12 o cada 24. Ah, vale, vale. Como crear categorías bien definidas a partir de algo. Exacto. Es una idea clave para clasificar, para estructurar. Y después, claro, las funciones. Sí, aquí me llamó la atención la definición formalísima. No es solo la fórmula tipo f de x igual a x cuadrado, sino la terna, dominio, de donde salen las x, codominio, donde podrían acabarlas y, el gráfico, la regla exacta que las une. Es que esa precisión es crucial. Piensa que es como el plano detallado de un edificio. Lo especifica todo, para que no haya dudas, para que la estructura sea sólida. Ya. A partir de ahí, pues define los tipos de funciones clave. Si gastan todos los posibles resultados sobreyectiva, si nunca repiten resultado inyectiva. La inyectiva, la sobreyectiva, la biyectiva. Sí. Eso es. ¿Y cómo combinarlas, la composición? Y bueno, mete algún teorema interesante, como uno que dice que una función es inyectiva si y solo si tiene una especie de inversa por la izquierda. Son conceptos que van a volver a salir. Vale, entiendo la necesidad de esa base tan rigurosa. Claro. Y con eso ya listo, el capítulo 1 entra en materia más reconocible, ¿no? Sistemas de ecuaciones lineales. Ahí vamos. Introduce la idea de resolverlos buscando sistemas equivalentes, o sea, más sencillos, pero con la misma solución. Exacto. Y te da el kit de herramientas para lograrlo, las transformaciones elementales. ¿Qué son? Pues básicamente son tres cosas que puedes hacer con las ecuaciones. Intercambiar dos de sitio, multiplicar una entera por un número, que no sea cero, claro, o sumarle a una ecuación un múltiplo de otra. Los movimientos permitidos en el juego, digamos. Justo. Y aquí, bueno, aquí viene el salto clave. La notación matricial, Las matrices. que parece que ordenan todo el caos. Efectivamente. Poner los coeficientes en la matriz del sistema, la A, y añadir la columna de resultados para tener la matriz ampliada, la A barra B. Que eso no es solo para escribir menos, ¿verdad? ¿Qué va? Es mucho más. Es lo que permite desarrollar algoritmos, métodos sistemáticos, como la escalarización, que viene justo después. Es lo que hace posible que, bueno, que las máquinas resuelvan sistemas con miles de ecuaciones. Prepara todo el terreno para el álgebra matricial. Entendido. Bueno, creo que hemos pillado la esencia, ¿no? Este libro propone un viaje muy estructurado, muy riguroso. Sí. Empieza con una base lógica súper sólida. Va construyendo herramientas algebraicas y geométricas paso a paso, de forma acumulativa, y culmina en esa abstracción de los espacios vectoriales que lo unifica todo. Y el prefacio, curiosamente, funciona casi como una guía de lectura. Totalmente. Y como reflexión final, si te parece, el propio prefacio destaca mucho el capítulo 6, el de espacios vectoriales, como el centro conceptual. Una estructura abstracta, dice, inspirada en ejemplos que ya has visto antes. Sí, y uno podría preguntarse, ¿por qué es tan crucial esa capa de abstracción? ¿Por qué no quedarse con las flechas, las matrices y las ecuaciones? Buena pregunta. Pues quizá, y esto ya es para darle una vuelta, es porque esa abstracción es lo que permite aplicar las mismas ideas, las mismas reglas, no solo a vectores geométricos, sino también a funciones, a polinomios, a señales digitales, a un montón de cosas que no aparecen vectores al principio. Ah, claro. Unifica conceptos que parecían distintos. Y ahí es donde reside, creo yo, gran parte del poder y la belleza de esta materia. Un buen punto para seguir pensando, ¿no? Si alguien decide meterse más a fondo.